nos volvemos a encontrar en 7 días, nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. Alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. La Retaguardia Radio. Ya llega. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. También nos retransmite la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí a los amigos y amigas de San Bernardo, Julio Pardo operando en la 690 y desde el estudio Víctor Basterra, Mataderos, nuestro compañero Fernando Tevele, yo aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Les comento que este programa lo retransmite La Retaguardia los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. También lo pueden escuchar en Santa Teresita, Radio Libre 96.3, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y por www.larnma.org.ar, los jueves a las 20. Si quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer al 11 15 3 1 8 1 3 1 2 6, 11 15 3 1 8 1 3 1 2 6. Bien, y hoy vamos a tener en comunicación al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, Javier Andrade. Él además es vicepresidente del bloque allí en la legislatura, porque bueno, queremos que nos comente un poco algunas de estas triquiñuelas que a veces nos tiene acostumbrado el gobierno de Rodríguez Larreta y de su bloque, ¿no? Porque había que conformar hace unos días atrás el Consejo del Plan Urbano Ambiental, donde se supone que tienen que estar prácticamente todos los bloques representados, pero abusando o aprovechando de su mayoría que tiene en el bloque, junto en esa comisión, junto con legisladores y bloques aliados, dejaron al Frente para la Victoria, para el Frente de Todos, que es la segunda minoría que tiene la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y lo dejaron afuera. Bueno, así que, y quizás algunos otros temitas más de la ciudad también hablemos con Javier. Y más tarde vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, porque desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras organizaciones de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, se está impulsando la campaña La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Así que le vamos a consultar a Jonathan Valdivieso, que es un compañero abogado, columnista prácticamente de nuestros programas aquí en la radio, de qué se trata esto. Y como todos los martes, vamos a tener el informativo del sindicato Ademis, con algunas de las noticias que ellos distribuyen a través de Radio Sur todas las semanas. Así que bueno, vamos a andar con esto. ayer, lunes, sí, empezó una nueva etapa, como le dicen, una nueva fase, una fase media que volvió para adelante sobre lo que había quedado pendiente o justamente se había suspendido aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, bueno, los chicos ya ahora pueden ir a andar por la calle con sus papás, no solo los fines de semana, de 10 a 18 pueden estar acompañados saliendo en bicicleta, en monopatín. Abrieron también los parques como para que se pueda caminar un poco por el verde del parque, sin que esto signifique que se pueden quedar allí acampando, sentándose en el parque, sino, bueno, un poco más de áreas que se han abierto después de esta restricción. También hay apertura de, entre ayer y hoy y mañana, apertura de negocios comerciales en los barrios que no son esenciales, pero que, bueno, a veces uno necesita comprar alguna cuestión o algo que tiene que cambiar. Porque una cosa es que, bueno, la cuarentena fueron 20 días, un mes, pero ya van para 4 meses y me imagino que siempre alguien algo necesita, o que se le rompió o que le quedó chico. Me imagino con el tema de la ropa, con estos 4 meses que mucha gente dice, yo estando en casa todo el día engordé, estoy más gordo, no tengo que ponerme, y bueno, y por ahí necesita comprarse un pantalón nuevo, una nueva remera que ya no le entra o que no va, un buzo, un par de zapatos después de tanto tiempo que por ahí ya no se podía comprar. Y para, en principio, la próxima semana, a partir del lunes próximo, también estaría previsto la apertura de las peluquerías, ¿no? Laburo yo acá en el barrio, lamentablemente, es un barrio que hay varias peluquerías, y ya he visto que hay por lo menos 3 o 4 que las veo cerradas y con el cartel que se alquila, o directamente cerrados, todo tapiado y vacío el lugar que tenían, ¿no? Porque es una tarea que es el día a día, se labura el día a día. Yo calculo que más del 95% de los locales deben de ser alquilados, el local hay que pagarlo, el alquiler, y bueno, la gente no lo puede bancar, porque si no tiene recursos, son 4 meses sin poder brindar un servicio, ¿no? Además de decir, como cada, me imagino, en el caso mío, aunque no tengo mucho pelo, pero el poco pelo que tengo lo tengo también re largo y tendría necesidad de ir a una peluquería, aunque sea por una cuestión de higiene. Así que bueno, Fernando, vamos entonces a una primera pausa, la cortina, la pauta, y volvemos ya entonces para ver si nos podemos comunicar con Javier Andrade, legislador del Frente de Todos. Vamos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Thank you. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, mientras esperamos la comunicación con el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Andrade. Bueno, vamos a decir que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, aquí en el barrio, quiero comentar un hecho para... hace dos viernes hubo un hecho lamentable que fue que un irresponsable a más de 150 kilómetros por hora y con un 1.7 de alcohol atropelló a un chico, un motoquero de 21 años, lo dejó muerto. La familia, nosotros la entrevistamos a la mamá Sabrina el martes pasado, pero bueno, posteriormente el viernes otra vez se reunieron aquí en la esquina de Serrano y Avenida Corrientes, la familia, la mamá, pidiendo porque se haga justicia y porque este irresponsable Di Pietro, abogado, que quedó en libertad en menos de 24 horas del hecho, vuelva a estar donde tiene que estar, que es en la cárcel, ¿no? Porque están pidiendo el cambio de carátula y vamos a ver qué es lo que sucede. El viernes próximo vuelven a estar aquí en la esquina, así que vamos a estar acompañando a la familia, informando, porque es un caso que no puede quedar impune como algunos otros que también han quedado en este tipo de hechos, ¿no? De atropellos con autos, de muertes en la calle, como ha pasado hace meses atrás con una chica también, Sandra, que fue atropellada por un patrullero, por una mujer policía, en Corrientes y en Serrano también, pero en Camargo, a una cuadra. Y también ese hecho está impune, no se sabe nada. Bueno, vamos a ir a ver si podemos comunicarnos con Javier Andrade ahora sí, y después en todo caso, después, bueno, pondremos algún temita musical y haremos una pequeña pausa. Comentaba entonces esto, ¿no? De no olvidarse, pedimos la convocatoria para que los medios también lo tomen. El próximo viernes a las 6 de la tarde, aquí en Corrientes y Serrano, la familia de Lucas. Y ya estamos comunicados entonces ahora sí con Javier Andrade. Él es el legislador del Frente de Todos, vicepresidente de su bloque. Y queríamos, bueno, hablar, entre otras cosas, pero sobre un tema, aunque pasaron unos días, que nos preocupó, y que es que el gobierno de la ciudad y su legislatura tenía que conformar el Consejo del Plan Urbano Ambiental, y bueno, se supone que una legislatura que es amplia, que tiene varios bloques, se tendría que integrar con la mayoría de los representantes de esos bloques, y lo dejaron afuera al Frente de Todos. Bueno, lo escuchamos a Javier Andrade. ¿Cómo te va, Luis Sanqueo? Javier, contanos un poco esto y por qué, cómo opinan ustedes, cuál es el plan de ellos. Bueno, buenas noches, Luis. Antes que nada, la verdad es que lamentablemente se sentó un precedente muy preocupante, ¿no? Porque más en el marco en que se planteó esta situación. Este año se va a empezar a discutir en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el plan urbano ambiental, que tiene que ver con una definición estructural para la ciudad, ¿no? Que en los próximos años va a regir ese plan urbano, que por otro lado está vencido desde el año 2008, uh-huh. Apenas asumió el macrismo en el 2007, al año siguiente venció, y por mandato constitucional establecía que cada 5 años había que renovarlo. Y se discutió previamente el código urbanístico y el código de edificación, y el plan urbano ambiental es la ley marco de esto. Digo que lo menciono porque es muy importante, y en ese marco, en ese contexto, se definió en la integración del Consejo de Plan Urbano Ambiental, que es quien elabora este plan urbano ambiental que menciono, se conforma de la siguiente manera ese consejo: 12 técnicos que propone el Ejecutivo, que define el Ejecutivo de la ciudad, y 9 técnicos que los propone la legislatura. Uh-huh. Es claro que en la ley 71 que rige la conformación de este consejo no establece una proporcionalidad, ¿no? La realidad es que no dice que la mayoría tiene tanto porcentaje, la segunda minoría tanto, pero lo que no puede pasar es lo que sucedió. De los 9 integrantes que propusieron, ningún integrante de los técnicos que van a conformar ese Consejo de Plan Urbano Ambiental va a ser de la fuerza del Frente de Todos. Una fuerza que, para refrescar la memoria, en la última elección sacó más del 35% de los votos, más de 700.000 votantes de la ciudad acompañaron nuestro proyecto y hoy somos un bloque de 17 legisladores. Y la verdad, con una definición política que a nosotros no nos extraña, porque claramente una de las tareas que, al margen de elaborar el Plan Urbano Ambiental, que tiene el Consejo de Plan Urbano Ambiental, el COPUA, como se denomina comúnmente en el ámbito de la legislatura y el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que hace es evaluar también muchas excepciones a desarrollos inmobiliarios, y también tiene que ver con el control y el monitoreo de la obra pública. Entonces, lo que están haciendo al dejar por fuera de la integración al Frente de Todos y al margen de cercenar la representatividad que tenemos con respecto a la ciudadanía, es no permitir que haya una voz que pueda tener en ese momento que se dictamine sobre alguna cuestión que tenga que ver con negocios inmobiliarios u obra pública, la voz de la principal oposición. Hay que tener en cuenta que de 60 legisladores hay 39 que son que integran el oficialismo más puro y duro, y después bloques como el de Roy Cortina, que fue, si bien es del Partido Socialista de Buenos Aires, fue el segundo candidato de los legisladores en la última elección, ¿no? Entonces, la verdad, llena de preocupación, porque tiene una relevancia importante, porque, entre otras cosas, hay información que pasa por ahí que no pasa por la legislatura, Luis. Claro. Yo te pregunto, nada más como informaciones, esos integrantes de ese consejo que tiene que ser votado por la legislatura, ¿lo elige en asamblea la legislatura o es una comisión especial de la legislatura que decide? Mira, desde el consejo funciona desde 1998. Siempre la integración, que son dos años de mandato que tienen los consejeros, siempre fue parte de una discusión interna en la legislatura y se hace una propuesta común entre los bloques. Obviamente los bloques con más integrantes siempre tienen una mayor incidencia en esa integración. Bueno, esta vez en una definición, y entendemos nosotros por el rol de oposición que venimos cumpliendo, ¿no? Claramente, más allá de la pandemia, que todos celebramos que se trabaje conjuntamente a nivel nacional, conducido por el presidente de la Nación, el abordaje puntual de la pandemia, nosotros venimos marcando, ¿no?, las cuestiones que pasan en la ciudad con respecto al sistema de salud y muchas cosas que se fueron aprobando en la legislatura que nosotros no participamos porque entendíamos que eran inoportunas o porque no alcanzaban a resolver la situación de algún sector que estaba muy perjudicado por la pandemia. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de emergencia económica y financiera, una ley que, si bien le dio a la RETA la posibilidad de reasignar presupuestos sin ningún tipo de tope, la ley de presupuesto tiene un tope del 5% para reasignar una vez aprobado el presupuesto, le dio la herramienta a la RETA de poder definir arbitrariamente a dónde poner y dónde sacar y a dónde destinar el dinero, pero ninguna de las medidas que estaban planteadas en la ley de emergencia económica tenía una ausencia importante, la atención a cualquier sector de los perjudicados. Si podemos hablar de pequeños comercios, de mejorar las condiciones salariales de sectores de la salud, de contratar más promotores para poder trabajar más fuertemente en la búsqueda activa de contactos estrechos de COVID positivo. Bueno, creo que nuestra postura de oposición, en términos también propositivos, ¿no? Porque estoy diciendo esto porque nosotros tenemos mucha iniciativa legislativa que va en esa línea de tratar de atender a algunos de los sectores más perjudicados, ¿no? También podemos mencionar los barrios populares, que nuestras villas, la verdad, que están padeciendo situaciones muy complejas, porque finalmente la pandemia viene a poner de manifiesto mucho déficit en el área de salud, en el área de educación, y también, obviamente, los barrios más humildes de la ciudad, que siempre son los más castigados. Volviendo a este tema de este consejo que se conformó, y como vos decís, yo tengo un informe donde dice que de los 9 representantes que se designaron, 5 son del PRO, 2 de la UCR, ¿no?, que además integra el oficialista Cambiemos. Para algunas cosas están en el mismo bloque, para otras se quieren separar. uno del GEN de Margarita Stolbizer y otro para sería para Consenso Federal, que fue una tercera fuerza, o sea que lo integraría un bloque que tiene mucho menos voto y mucho menos representante en la legislatura que la segunda minoría. A mí no me importa si el Frente de Todos y demás, ¿no? Para mí es un problema, me importa porque justamente es un tema democrático de representación de las mayorías y las minorías en lugares donde, bueno, es parte del debate para como representantes de la ciudadanía, ¿verdad? Comparto plenamente, Luis. La realidad es que también, viste, vos cuando lo empezaste a leer te diste cuenta de la trampa enseguida, ¿no? Es decir, cinco del oficialismo, dos de la UCR Evolución, que en realidad tienen un ministro, porque el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad es parte de esa fuerza política, y por otro lado Lustó, ya lo tenemos olvidado, pero fue canciller, digamos, embajador en Estados Unidos del gobierno, sí, de Mauricio Macri, ¿no? Sí, sí, sí, y después las otras dos fuerzas, el GEN, esto dice que, la verdad, nosotros tenemos problemas que las minorías lo integren. Ahora, que el oficialismo ceda los lugares que tiene que ceder para que sea más plural la integración. Lo que es inaceptable para nosotros es comprender que nueve integrantes que van a representar la legislatura, ninguno de ellos sea parte del bloque que tiene 17 legisladores, casi el 30% de los legisladores que hoy actualmente están con mandato vigente. Claro. Entonces, bueno, no hay problema, sí, que los monobloques tengan representación, pero que lo sea el oficialismo, ¿no? Seguro. Y esto porque tiene por otro lado, porque por otro lado tiene 12 integrantes que van del Poder Ejecutivo, que eso, claro, sí lo define el oficialismo íntegramente. Finalmente, entre los 12 más los 7 que mencionás, que es el oficialismo en su conjunto con la UCR, tiene 19 de 21, una barbaridad, claro, ¿no? Claro, yo diría un poco en broma, falta que se reúnan todos en la Casa de Larreta y listo, ya está. Y la verdad que llama poderosamente la atención, ¿no? Y vemos una intencionalidad de fondo muy preocupante, porque, a ver, en campaña se pasa hablando de diálogo, digamos que diálogo tiene que ver con una ida y vuelta, no solamente con escuchar, y cuando toca el momento de integrar, se rompe una tradición finalmente, como te decía, de 1998 a la fecha, hubo 11 mandatos de consejeros, y siempre la primera minoría por lo menos tuvo dos lugares de los que van por parte de la legislatura, ¿no? Pero bueno, lamentablemente han cometido un error muy grave que nos empuja a nosotros, porque no vamos a perder nuestra voz, a conformar, sí, un espacio de notables del urbanismo, del ambientalismo, de la sociología, de la antropología, para poder proponer un plan urbano ambiental de las características que nosotros entendemos que tiene que tener la ciudad de Buenos Aires, por lo menos para los próximos 20 años. Seguro, Javier. Estamos hablando con Javier Andrade, integrante del Frente de Todos en la legislatura y vicepresidente de su bloque. Y yo digo, mientras te escucho, esto tiene que ver con todas estas cuestiones de la inmobiliaria Larreta, yo le digo, ¿no? La inmobiliaria Larreta, donde, bueno, la venta de terrenos públicos, como fue el último que se frenó, pero no sé en qué estado está aquí en el barrio de Villa Crespo, ¿no? En la estación Villa Crespo, dos terrenos linderos, y que el AVE había empezado a plantear que iban a investigar e iban a estudiar todas esas cesiones que hizo durante el gobierno de Macri al gobierno de la ciudad, y cómo se compatibiliza esto con este consejo, porque cómo está lo de la AVE, cómo quedó al final, porque después no se supo más nada. Mira, eso fue muy preocupante, Luis, perdón que te interrumpí, no sé si querías decir algo más. No, te escucho. Fue muy preocupante porque la realidad es que en el medio de la pandemia los únicos dos proyectos que hicieron viabilizar fue darle norma al Triángulo de Saldero, que es un triángulo que está justo en la bajada de la autopista Ilía, que es la que sale de 9 de julio, cuando llega a la costanera, un triángulo ahí que quieren dar norma, lo que muestra también que cualquier pedacito de tierra es propenso a un negocio inmobiliario, darle norma para la construcción de, creo que eran 14 pisos aproximadamente. Y por otro lado, a los costados de donde se acaba de levantar el tren en Villa Crespo, estoy hablando de Dorrego y Corrientes, las dos veredas, digamos, tienen terrenos linderos que eran los que estaban al costado del ferrocarril. Bueno, también querían darle norma que en la esquina de Dorrego y Corrientes, puntualmente, llegan a una altura de 34 metros. La verdad, nos parecía a nosotros desproporcionado y con algún signo de perversidad ponerse a tratar ese tipo de temas en el marco de la pandemia, ¿no? Porque entendemos que hay otras urgencias para poder abordar. Y la realidad es que, claramente, acá el negocio inmobiliario fue una gesta estructural del gobierno de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta. Te digo más, Rodríguez Larreta vendió y puso a la venta la misma cantidad de tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires que Mauricio Macri en su mandato. ¿Viste cuando Mauricio Macri en alguna entrevista con Vargas Llosa, creo que fue, dijo cómo seguiría él si tuviese su gobierno? Dijo, el mismo camino, pero más profundizaría más. Bueno, Larreta lo hizo en la ciudad. Profundizó mucho más la venta de tierra pública en comparación con los 8 años de Macri. Y la realidad es que, contrariamente, hay un grave problema de acceso a la vivienda de manera estructural de los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires, ¿no? Es muy dificultoso. Hoy alquilar es complicado, cerca del 35% de los habitantes de la ciudad alquilan. Y por otro lado, una ciudad excluyente, ¿no? Que la verdad, aquel que no puede pagarla, el planteo es que se vaya, digamos, ¿no? Por eso hay grandes procesos de gentrificación en barrios como La Boca, Barracas. Bueno, Palermo, Hollywood, al margen de que es un barrio del norte, es un claro ejemplo, ¿no? En los últimos 12 años, aquellos que conocen lo que era Palermo Viejo, hoy ya es difícil encontrar una vivienda y el negocio de... No nos parece mal que exista el comercio, ¿no? Pero el negocio fue por encima de la vivienda en un barrio que era muy bonito también, ¿no? Y que tenía casas bajas y lugares muy agradables para circular en la calle con asoleamiento, que hoy en día terminaron siendo amplios sectores comerciales, ¿no? Que la verdad no existe. A ver, cuando avanza el negocio del comercio sobre la vivienda, es una situación preocupante. Y más cuando el negocio inmobiliario, para agregarte un dato, Luis, y espero no enmarañar la charla, hasta el 2017, que es donde tenemos datos, en las ciudades del 2011 se construyen 1,5 millones de metros cuadrados por año, se construyeron. De ese 100%, de ese 1,5 millones, el 70% aproximadamente es para vivienda multifamiliar. Si tomás ese 100%, tomando el 70% de ese como un 100%, el 65% es vivienda suntuosa y lujosa. Es decir, se está construyendo vivienda de una calidad tan alta que estaba pensada como reserva de valor para venderla cuando sea necesario y no para generar la posibilidad de aquellos que habitan en la ciudad puedan tener acceso a la vivienda. Entonces, la realidad es que es muy perversa la situación y nosotros entendemos que tiene que haber una política activa del Estado en ese sentido para resolver el grave problema habitacional que tenemos, ¿no?, en toda la ciudad. Dale, yo, bueno, por último puedo decir que me llama la atención que todos estos temas, donde Santilli, Larreta y otro funcionario del gobierno de la ciudad se recorren todos los medios, todos los días, radio, televisión, diarios, y nadie le pregunta sobre estos temas, ¿no? Como que el COVID-19 marcó todo o es una excusa para tapar todo esto. Y lamentablemente nuestros medios, los medios vecinales, los medios alternativos, los medios comunitarios, estamos vedados a poder charlar con funcionarios del gobierno de la ciudad. Los llamamos y nadie te atiende, ¿no? Cuando en realidad me parece a mí que los funcionarios públicos tienen que estar a disposición de todos los medios, no solamente de los amigos o de los que no le preguntan algunas cosas que los pueden llegar a poner incómodo, ¿no? Y ese es un tema que en la Ciudad de Buenos Aires lo tenemos, ese problema. Quienes integramos los medios vecinales, que somos legales porque funcionamos en un registro de medios vecinales por ley de la Ciudad de Buenos Aires, y se entiende que seríamos los que también podríamos ser voceros para nuestros vecinos, ¿no?, para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y no podemos llegar. Tenemos que hacer, bueno, llamarlos a ustedes o llamar a otras organizaciones para que nos expliquen la problemática y no quien la genera, ¿no? A ellos no le podemos preguntar nada. Sí, la realidad es que es una preocupación muy grande. El blindaje mediático que tiene Larreta desde hace muchísimo tiempo es brutal, lo que lo muestra siempre como más como un intendente que como un jefe de gobierno, ¿no? Habla de la vereda, de la iluminación, de las plazas, pero nunca de los problemas estructurales que tiene la ciudad. Y por otro lado, obviamente, entendemos que en el marco de la pandemia toma una centralidad el tema. La realidad es que por eso somos muy agradecidos cada vez que podemos llevar nuestra voz a alguno de los medios vecinales, como vos mencionás, a los cuales el gobierno de la ciudad debería fomentar y generar más pauta para que ellos también puedan seguir creciendo y poder capilarizar, como vos decís bien, cuando en una materia como una pandemia, lo que nos aboca hoy, que puedan ser grandes difusores de las políticas de prevención, ¿no? Pero lamentablemente no sucede eso, por eso nosotros aprovechamos en cada oportunidad que podemos, tanto yo como el resto de mis compañeras y compañeros legisladores, y también diputados nacionales y hasta senadores también, cuando tenemos la posibilidad de conversar con un medio barrial, vecinal, popular, como sea, siempre es importante para nosotros porque sabemos que de alguna manera a veces podemos aclarar algún punto de vista nuestro y otras veces podemos visibilizar cosas que preocupan muchísimo, ¿no? Como las que estamos conversando recién, o como por ejemplo el otro día que nos encontramos que se gastaron 28 millones de pesos en máquinas expendedoras de gaseosa y snacks, digamos, ¿no? Así es. Sí. Entonces digo, en el medio de la pandemia, gastar 28 millones de pesos en máquinas expendedoras, que en algunos de sus destinos inclusive son la jefatura de gobierno de la ciudad, bueno, nosotros decimos, algo raro pasa ahí, ¿no? Porque seguramente tenemos alguna prioridad y se pueden comprar más respiradores, poner en condiciones más camas en la ciudad, ¿no? Y lamentablemente nos vemos en la obligación de marcar y visibilizar esas situaciones, por eso somos muy agradecidos de todos ustedes. Bueno, te agradecemos nosotros la comunicación y solo mi opinión es, nosotros tenemos el derecho de informar y los funcionarios públicos tienen la obligación de tener la posibilidad, los oyentes y los ciudadanos, de escucharlos. Pero bueno, hay una parte que no se cumple. Te agradecemos mucho, Javier, la comunicación y nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires nos preocupa a todos y a todas. El agradecido soy yo, Luis. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia y siempre a disposición para poder conversar y compartir una idea o alguna preocupación. Buenas noches. Adiós. Adiós. Bueno. Tengo un bulo bien blindado dentro de un barrio privado. Tengo perros adiestrados y un botón bajo el colchón. Cabo Falcón. Vivo tomando pastillas porque tengo pesadillas con los gronchos de la villa que me atacan en Malón. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Ya no salgo a ningún lado, si lo hago voy custodiado, previamente camuflado, como uno del montón. ¡Viva Perón! No soporto ocultarme, si yo nací pa' mostrarme y en la jeta refregarles lo que tengo, lo que soy. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y vamos ahora a escuchar el informativo de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media y Superior de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, con su información que nos brindan nuestros amigos de Radio Sur. Desde ADEMIS denunciamos que la unidad de coordinación de la UNICABA espía en las aulas virtuales de los institutos de formación docente de la ciudad. No se trata de casos aislados, ya que las denuncias de elementos extraños a las comunidades educativas durante estos meses de virtualidad se han multiplicado. Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS, se refiere a esta situación. Observadores de la unidad de coordinación de la ley de UNICABA en los institutos de formación docentes, sí. Así lo denuncian los institutos de formación docente que han detectado la intromisión en consulta de estos observadores a cargo de esta unidad de coordinación creada por la UNICABA, que finalmente, en nuestra interpretación, solo es a título de control, de espionaje, de cierta persecución ideológica en un marco de escándalo nacional por una red de espionaje que involucra a los gobiernos nacionales y a diferentes funcionarios. Y además, atado al capítulo educativo, cuando se está denunciando de parte de los docentes universitarios de Córdoba la compra de software utilizado ya en instancias de evaluación que detectan datos biométricos del estudiante e incluso datos privados de sus propias computadoras, y ayer el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Educación Nacional han suscrito lamentablemente un acuerdo de esta naturaleza para comprar software vinculados a estos mecanismos tecnológicos que solo tienen la intención de llevar adelante más control sobre las y los trabajadores. Desde ADEMIS dejamos claro que la lucha contra la UNICABA sigue en pie. Esta reforma fue rechazada por los 29 institutos de formación docente. No puede ser avalada por el INFOD porque nuclea solo a institutos de formación docente nacionales. Y nada tiene que ver con un instrumento de una universidad local como es la UNICABA, que aprovecha la pandemia, la suspensión de clases para avanzar en la autonomía y en los mecanismos institucionales que cada una de las instituciones tiene. Por lo tanto, reclamamos el retiro de los observadores, de los funcionarios y del personal de esta unidad de coordinación de los 29 institutos de formación terciaria, y rechazamos cualquier mecanismo de injerencia, persecución y del ciberpatrullaje en educación. En el marco de los avances del Protocolo Nacional para la Vuelta a Clases, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires convocó a los sindicatos a una reunión para informar sobre las propuestas de esta jurisdicción al respecto. Sin embargo, durante ese encuentro no hubo precisiones y el gobierno solo dio información general, manifestando que no están pensando en la vuelta a clases ahora. Desde ADEMIS planteamos que no están dadas las condiciones para pensar la vuelta a clases. Escuchamos a Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS. Las últimas semanas mucho se estuvo hablando en los medios y también en medios gráficos, y estuvieron circulando protocolos diversos sobre la vuelta a clases. Incluso a nivel nacional se aprobó un protocolo de vuelta a clases donde, entre otras cosas, el ministro Trotta plantea las aulas burbujas. Claramente, digo, son los ministros los que parecen estar dentro de una burbuja cuando uno se pone a analizar los protocolos. En ese sentido, además de señalar que ningún protocolo está realizado sobre la base de una consulta real a los docentes, a los que más conocemos en profundidad la realidad de las escuelas y de nuestros estudiantes. Cualquier docente, cualquier familia sabe que antes de la pandemia miles de escuelas estaban en condiciones deplorables de infraestructura, falta de aulas, cloacas, agua, calefacción, insumos de limpieza y un larguísimo etcétera. Faltan docentes, faltan auxiliares, estamos precarizados, trabajamos todo el día, tenemos alumnos de escuelas especiales que solo reciben acompañantes terapéuticos en algunos momentos. O sea, un nivel de sobrecarga importantísimo, y sobre esa base es que se plantea el retorno. Es en ese marco que se desarrolla la reunión del jueves 16 con funcionarios del gobierno de la ciudad. En la reunión no hubo muchas precisiones por parte del gobierno, solo se dio información muy general, manifestando que pensaban una vuelta a clase no ahora, pero que se va a ajustar a la situación epidemiológica y fases de cava. En ese sentido, desde ADEMIS el planteo es muy claro, que no están dadas las condiciones ni epidemiológicas, ni de infraestructura y recursos para pensar una vuelta a clase. Eso es una gran comilla en esta situación. En ese marco, la flexibilización de la cuarentena está respondiendo claramente a presiones de las patronales, de los empresarios y de los gobiernos. En un momento de pleno pico de contagios y de muertes, es que se plantea enviar a los trabajadores a cualquier costo a sus lugares de trabajo y que se concibe a las escuelas como guarderías. Esto fue planteado en la reunión. Hemos planteado en relación concreta a las condiciones para volver a las escuelas la necesidad de contar con un informe serio de la situación de infraestructura, de presupuesto, que dé cuenta incluso de lo que se ha hecho en los últimos 120 días, pensando a futuro. La necesidad de que se discutan y se definan condiciones para la vuelta en comisiones de bioseguridad e higiene que se conformen por escuela, de manera formal, con actas, que tenga poder de decisión, pero con el alerta de que no recaiga en esas comisiones aspectos de cuestiones presupuestarias, como suele suceder con las cooperadoras escolares que se hacen cargo de costos y de situaciones en las escuelas que no corresponden y que corresponden claramente al Estado. Es el Estado el que tiene que cubrir los insumos de limpieza e higiene para las escuelas, para los estudiantes. Planteamos el problema del transporte, tanto para estudiantes como para docentes, en un marco de retorno a clases, la necesidad de atender a los requerimientos de estudiantes y docentes de educación especial. Todo esto como un condicionamiento previo a cualquier discusión para la vuelta a clase. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y ya estamos comunicados, como habíamos anunciado al inicio del programa, con Jonathan Valdivieso. Él es abogado integrante del Observatorio de Derecho a la Ciudad, porque queríamos consultarle algo que, bueno, me llegó a mí como invitación y como información, esto de la campaña La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta campaña? ¿Para qué? ¿Cómo te va, Jonathan? Luis Angio te saluda. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación, como siempre. Esta campaña surge porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que va a iniciar el proceso de discusión para actualizar el plan urbanoambiental. ¿Qué es el plan urbanoambiental, no? Porque suena algo como muy técnico, muy de urbanista, de planificadores. Bueno, es la ley que debajo de la Constitución regula los lineamientos generales hacia dónde va a ir la Ciudad de Buenos Aires, en todas las dimensiones de la vida urbana, desde lo que puede ser servicios públicos, cuestiones habitacionales, comercio, empleo, producción, hasta lo que tiene que ver con espacios verdes públicos, cuestiones patrimoniales, las tierras públicas, ¿no? Es decir, esta ley regula los principios y la planificación de la ciudad para mitigar o eliminar los problemas urbanos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Esta discusión, las organizaciones sociales, las asambleas ciudadanas, hace años la venimos pidiendo. ¿Por qué? Porque el plan urbano ambiental se aprobó en el año 2009. Y se aprobó en 2009 con un diagnóstico de los 90. Es decir, se tendría que haber aprobado en el 2000, por distintos vaivenes judiciales y políticos, se termina aprobando en el 2009. Pero ya era un código, un plan viejo, ¿no? Porque se había hecho todos sus estudios basándose en los 90. Ese plan se tenía que actualizar cada 5 años, en 2014 se tendría que haber actualizado nuevamente, no se hizo y pasaron 7 años sin actualizarse. Es decir, tenemos una planificación en la ciudad de hace 20 años. Y en estos últimos 20 años se ha construido como nunca en la Ciudad de Buenos Aires. Y también sí, como nunca se han privatizado tierras públicas y se han vuelto a privatizar todos los servicios públicos y se ha incrementado 3 veces la población de las villas. Se ha multiplicado por 4 la cantidad de familias inquilinas en la ciudad, ¿no? De pasar del 10% de la de la población al casi el 40%. Entonces tenemos como cuestiones importantes que debatir como comunidad porteña para ver cómo desde la planificación y desde las nuevas políticas que necesita la ciudad mejorar estos problemas que tenemos. Sí. Pero como tenemos también experiencia de que el gobierno, cuando impulsa algún debate, lamentablemente en el trasfondo no está el interés de proteger o mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino es habilitar nuevos negocios inmobiliarios, ¿no? Y eso sucedió cuando se discutió los planes de urbanización de las playas ferroviarias en el 2012, ocurrió cuando se discutió el nuevo código urbanístico entre los años 2016 y 2018, donde ninguna de esas leyes trajeron una mejora para la ciudad, sino que terminaron habilitando grandes negocios inmobiliarios, como recientemente denunciamos el negocio de Midlin en el barrio Belgrano, o ahora el negocio de Irsa en el barrio de Caballito. Para evitar que esta discusión termine teniendo las mismas consecuencias negativas para la ciudad, decidimos convocar entre distintas organizaciones y colectivos a la ciudadanía para organizarnos, para hacer nuestro propio diagnóstico de qué es lo que sucede en la ciudad y empezar a consensuar propuestas, principalmente consensuar cuáles son los problemas y las prioridades de la ciudad. Porque quizás uno puede consensuar los problemas, digamos, uno puede tener el mismo diagnóstico, pero el gobierno darle prioridad a unos problemas y no a otros. ¿Qué es lo que nos pasó con el código urbanístico? ¿No? El gobierno estableció que un problema eran las medianeras blancas de la ciudad, ¿no? Estos edificios que tienen distintas alturas que dejan unas medianeras blancas que no tienen impronta de fachada. Bueno, sí. Quizás podría ser un problema estético de la ciudad, ¿no? Un tanto irrelevante para nosotros que nunca nos cuestionamos como un problema a resolver para la ciudad. Bueno, para el gobierno ese problema fue el eje del código urbanístico para justificar los enlaces, para justificar el incremento de capacidad constructiva de los terrenos en las esquinas. Bueno, entonces resulta muy importante no solamente tener el mismo diagnóstico de los problemas, sino en establecer cuáles son las prioridades de la ciudad. Y, por ejemplo, el gobierno plantea que las prioridades son en las pocas reuniones que fue teniendo el gobierno, en la legislatura, en la Sociedad Central de Arquitectos, plantea que el plan se tiene que adecuar a las nuevas tecnologías, a la diversidad, y no habla de los servicios públicos, no habla de los espacios verdes, no habla de la desigualdad urbana de la ciudad, no habla de que 400.000 personas no tienen servicios de agua, cloaca ni luz en las villas, no habla de que el 40% de las familias alquilan, de que el 95% de la población no puede comprar o acceder a una vivienda, si no es por un crédito, créditos que no existen. Es decir, lo que se construye actualmente en la ciudad se construye para el 5% de la población. Bueno, de esas cuestiones no habla el gobierno, ¿no? Empieza a hablar de cuestiones más abstractas, cambio climático, ¿no? Todo lo que pueda utilizar con un buen discurso, pero en los hechos concretos no genera ninguna mejora, salvo garantizar, no, repito, negocios inmobiliarios, ¿no? El arte de la política como transferencia de lo público a lo privado que hace este gobierno. Sí. Sí, yo mientras vos hablabas, yo estaba repensando, por ejemplo, en Villa Crespo, en mi barrio, ¿no? En estos últimos años, el cambio que hubo en muchas calles, y no solamente sobre la avenida principal, que es la avenida Corrientes, sino sobre sus transversales o alguna paralela a dos cuadras de Corrientes, es increíble. Porque hay infinidad de edificios que, bueno, ahora con la pandemia esta se suspendieron la continuidad de la construcción, pero ya hay otros que se terminaron y son viviendas ociosas, que evidentemente alguien hizo negocio, pero ni siquiera tienen un uso para a alguien de la ciudad, ni siquiera para alquilarlo, no los alquilan, los tienen ahí parados, o lo que se ha visto, lo que vos comentás sobre el tema de la infraestructura, de los servicios públicos, algo que no pasaba antes en Villa Crespo, que era en pleno invierno, con frío, haya cortes de luz como estamos teniendo en el barrio, ¿no? Antes era el corte de luz en verano, bueno, por el aire acondicionado, porque se funcionaban muchas empresas. Pero esto me parece a mí, quizás esté equivocado, pero es un análisis que hago, que tiene que ver con las nuevas construcciones, todos estos edificios, que no se le instalan gas, entonces todo funciona a energía eléctrica. Entonces, claro, en invierno y en verano el consumo de energía eléctrica siempre va a ser mayor porque el aire acondicionado para el calor del invierno, las cocinas para la estufa, el horno. Y bueno, y esto creció, pero sin un plan de infraestructura para que, por ejemplo, Edesur en el barrio aumente la potencia, cambie los cables que son viejísimos. No sé, me parece que en otro barrio se debe repetir lo mismo. Sí, lo que ha sucedido en estos últimos años es que hubo una gran construcción de metros cuadrados, pero no hubo una correspondencia de adecuación de los servicios públicos. Justamente eso es lo que se determina con un plan, ¿no? En un plan uno establece cuál va a ser la densidad demográfica en algunos barrios y cuál es toda la infraestructura de servicios públicos que tiene que acompañar a esa planificación. Bueno, aquí este gobierno no ha hecho eso, ha permitido la construcción, pero no ha tenido ningún plan para incrementar los servicios públicos de educación, de salud, los servicios públicos domiciliarios, ¿no? Y eso justamente es lo que se tiene que discutir y es uno de los elementos esenciales del debate que se debería plantear y que el gobierno en estos últimos, en este gobierno especialmente en los últimos casi 12 años no lo ha planteado, ¿no? El tema de servicios públicos sigue siendo como un tema que no tiene que ver con la cuestión urbana, cuando principalmente lo que tiene que ver la planificación es cómo garantizar el acceso a los bienes, a los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Bien. Bueno, por último, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a funcionar esta convocatoria, esta campaña? Sé que hay para el día jueves, ¿no? Hay una posibilidad de unirse, aunque sea en forma virtual, en forma remota. Sí, principalmente lo que vamos a hacer es empezar a instalar el tema a la ciudadanía. Que sí. La ciudadanía conozca que se viene este debate, conozca que es la oportunidad para cambiar el rumbo de la ciudad y que eso tenemos que hacerlo en forma organizada y en forma comunitaria, ¿no? Y este jueves es la convocatoria a invitar a organizaciones sociales, a asambleas, colectivos, a personas que no pertenezcan a ningún espacio, a que se sumen a colectivamente pensar la ciudad, organizarse, ayudar a difundir más estas temáticas y también llevar una propuesta al gobierno. Sabemos que el gobierno, las instancias participativas van a ser bastante aceleradas, van a ser meramente formales, ¿no? Se está hablando de 15 reuniones en 15 comunas, lo cual me parece totalmente insuficiente, una reunión por comunas para pensar el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí creemos que nosotros desde la ciudadanía necesitamos tener un nivel de organización y de difusión y conocimiento, porque el nivel cultural y el nivel de aprendizaje y experiencia que hay en la Ciudad de Buenos Aires es gigantesco, solo que la ciudadanía no se entera cuando se dan ciertos debates, ¿no? Y por eso la legislatura trata algunos temas muy herméticamente, por eso el Poder Ejecutivo hace que algunos temas ni siquiera pasen por la legislatura, ¿no? Para evitar esta transparencia de la discusión pública, porque hay cuestiones que si la ciudadanía se enterara serían insostenibles por parte del gobierno. El jueves es la primera invitación, una convocatoria a empezar a hacer este camino colectivamente. Bien, bueno, Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, cualquier información pueden entrar o a la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad o al Facebook también y ahí van a tener todo esto que estuvo comentando acá y mucho más Jonathan. Te agradecemos, Jonathan, y bueno, trataré de ver si el jueves puedo estar ahí participando también y bueno, tomando un poco de información de lo que suceda a partir de ahí. Bueno, ojalá puedas estar, Luis, y gracias por la difusión. Abrazo. Adiós, buenas noches. Chau. Bien, entonces estábamos hablando con Jonathan Valdivieso, él es abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre otros organismos y organizaciones. Él, bueno, trata permanentemente los temas y la problemática de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, desde lo urbanístico, desde lo social. Y la verdad que hoy, bueno, completamos, ¿no? Con Javier Andrade la primera parte cuando hablamos, que un poco tuvo que ver después también con lo que con Jonathan Valdivieso hablamos en la segunda entrevista, pero todo está agarrado del mismo problema. Este gobierno no escucha, este gobierno de Rodríguez Larreta no le importa, como creo que fue Andrade que dijo, parece como que es muy democrático y que dialoga, pero en realidad el diálogo es con quienes no lo comprometen en toda su cuestionamiento, ¿no? Para los demás no existimos. Por lo menos de mi parte, hace ya bastante que vengo tratando de que hablar con quien es la responsable de prensa y del gobierno de la ciudad para que nos den alguna entrevista, algún funcionario, y siempre nos dicen que tienen la agenda ocupada, tienen que ver, es un poco problemático. Claro, pero el problema es que nosotros le pedimos una audiencia o una entrevista quizá una vez por 3 meses, 4 meses, y a Larreta, a Santilli, a Quirós y a muchos más de ellos, lo vemos todos los días rotando por todos los mismos canales, por todas las mismas radios, por todos los mismos medios, y hablan y hablan y hablan, y los periodistas lo dejan hablar, nunca le van a cuestionar absolutamente nada, y menos sobre este tema. ¿Por qué? Porque la pauta pesa mucho, y la pauta discrecional del oficialismo a los medios de comunicación hegemónicos tiene justamente mucho peso y muchos pesos. Bueno, Fernando, creo que ya se nos está yendo el programa, terminamos en el último minutito, si querés nos vamos con alguna cortina musical y nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias Julio Pardo en la 690, ahí Fernando Tevele en la retaguardia Mataderos, y las amigas y los amigos del NDR 103.9 de San Bernardo del Partido de la Costa. Me despido hasta el próximo martes. Chau, gracias. Thank you.